me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Feliz día Pachamama. Estamos hoy en el primero de agosto del 2024, acá haciéndole Enredando las mañanas desde Ingeniero Mahuich para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Daniel, buen día. Buen día Silvia, buen día Javier Paz, operador técnico. No veo algo acá sobre la mesa. ¿Qué no ve? En la caña con ruda. Ah, claro, deberíamos, ¿no? Bueno, tenemos abajo algo, no sé. Ah, fantástico. Bueno, tampoco veo el sol que anunciaba el pronóstico que iba a haber, no lo veo en ningún lado. Estamos en Londres hoy, estamos raros, ¿no? Ahora un ratito vamos a hacer una comunicación con Agustín Ronconi, el músico de Arbolito, que está por presentarse acá. Bueno, podemos presentar... Sí, y podemos que... Sí. Podemos presentar lo que tenemos para hoy, ¿qué te parece? También. Además de Agustín Rosconi, vos tenías otra entrevista por sí, ahí. Sí, Mateo de la Vega, que también va a venir a tocar el sábado acá, eso va a ser un poquito más adelante. Y está... está la señora Ana Barreto. Sí. Que nos pasa un teléfono para hablar con alguien para hablar sobre el pedido de la Escuela de Pilar para que sea sede del Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans Bisexuales No Binarias de este año. Así que, bueno, estaremos en comunicación con ella, por un lado, y por otra parte tendremos la visita... No, Martín. Tenemos también la columna de Martín de Otro Viento, claro, sí. La columna de Economía. Economía. Súper, súper interesante. Las todo. Cosas que hay que hablar. Sí, las cosas que hay que hablar en estos días, pero especialmente él va a hablar, bueno, de todo este tema, precios y de todo lo que está pasando en este momento, de la actividad económica, industrial, de las ventas en supermercados, de los salarios, bueno, todo lo que nos aqueja, ¿no?, económicamente. Y todo lo que me parece también, no sé si él estará al tanto, de algunas cuestiones generadas por el presidente Javier Milei, que ha tratado al gobernador de la provincia de Buenos Aires como comunista. Esto es genialmente extraordinario y le sacó a la provincia de Buenos Aires algo sobre lo que estaban trabajando hace 10 años, que era el tema de el puerto para el tema de del gas, del GNC, y lo trasladó a una situación, a un lugar que se llama Punta Colorada, que tiene 4 habitantes. Que hay que construir carreteras y demás, sería un gasto terrible. Además, igualmente, yo te cuento, nosotros en Escobar tenemos un puerto regasificador y ese puerto trae mucho peligro para la población, para la cercanía. Estar en zonas pobladas es terriblemente dañino. Así que, como todo, tiene sus pros y sus contras. Y ojo, porque con todo esto es una presión para entrar a RIGI. Y ojo, porque Roligi es puramente saqueo y extractivismo, y sin dejarle absolutamente nada a la provincia, más a la provincia y al país, ¿no? Porque esto se está intentando que sea en todo el país. Ayer se aprobó en Mendoza. Entonces, bueno, también todas estas cosas son presiones que a veces, bueno, hay que no caer en las provocaciones y pensar con un poquito, tomar distancia y pensar con un poquito más de frialdad a ver qué es lo que está detrás de todo esto. Sí, bueno, ese es el punto. El punto es que se sanciona a la provincia porque no entró en el RIGI, no tiene nada que ver, hay los impuestos nada más ahí. Pero hay una cuestión acá que estoy viendo. Yo no sé por qué me asombro con los años que tengo de estas cosas, pero bueno. Perdón, podemos solamente decir que además tenemos a Marcos que va. Marcos nos va a visitar. Marcos Zuckerman viene. Sí, upa. Viene Marcos especialmente a hacer la columna internacional acá en vivo con nosotros. Marcos Federman, bueno, que va a hablar de cosas interesantes. Sí. Tenemos un programa especial, así que bueno, bien. Perdón, Daniel, te dejo. No, está bien. No estaba al tanto de que venía Marco y está buenísimo porque es un trabajador del periodismo y de la información muy serio. Un comunicador social muy, muy comprometido. Sí, y muy comprometido. Supongo que va a hablar de Venezuela y compañía, ¿no? Bueno, veremos. No le pongamos el título. No, porque justo abro acá un lugar de información. Y con respecto a lo que vos estás diciendo, con respecto a las escuelas de Pilar, que no se abren al encuentro de organizaciones que tienen que ver con LGTB y LGTBQ+, ¿no? Y leo acá, el director de cine Goyo, Anchú, que estrenó la película Homofobia, reveló que el gobierno de Milei aplicó un código de censura. Y dice, entre comillas, ¿no? Nos recitaron una serie de contenidos que no podíamos incluir. Contenido LGBT, contenido feminista, contenido que criticara la dictadura militar, contenido que defendiera el gobierno anterior y películas con Lali Espósito. Bueno, parece que hay muy poca gente que está animándose a dar la cara porque lo que se genera con esto es un clima de persecución, miedo y hostigamiento. Tal cual. Esto es una locura que ya, no sé si asombrarnos, sí ponernos en alerta. Es terrible. Bueno, también se está saliendo ahí que que no se permite pasar películas que tengan contenido que hable mal de la dictadura. Claro, dice esto. En redes, es terrible. Sí, sí, o sea, que hablen mal, no es hablar mal, porque no es hablar, acá no es, no sé, Boca River, Independiente, Racing, acá no es hablar bien o hablar mal, acá es hablar y decir y contar lo que fue la dictadura genocida cívico-militar religiosa que asoló este país entre el 76 y el 83. Así que la verdad, esto de hablar mal. Sí, sí, a hacer un documental, por ejemplo, le claro. Podría decir hablar mal, ¿no? Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Pero bueno, por eso digo, el nivel de censura y de hostigamiento hacia los medios que no están a favor de su gobierno, a toda esta persecución, el ciberpatrullaje, bueno, todo esto son cosas realmente graves para el periodismo independiente, ni hablar, pero para toda la ciudadanía en general. Sí, bueno. Bueno, ahora vamos a las notas, así rápido, porque nosotros tenemos mucho material y tenemos que ponerlo, ¿no? En valor, está en línea, vamos a ver si está en línea. ¿Todavía? ¿Ya tenemos en línea a alguien? Sí, Agustín Ronconi. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces vamos con Agustín, qué maravilla. Sí, porque Agustín Ronconi se va a presentar acá contra sudestadas y vientos, hasta ahora estamos en eso, en que lo vamos a hacer, lo tenemos previsto, y... Sí, la duda es el clima, sí, realmente, el clima, porque como muchos saben, los que son de la zona, el colectivo cultural, que seguramente sería el festival, para la radio, para esta radio, para Radioactiva, sí. Es abierto, ¿no? Es bastante abierto, bastante tiene muy abierto. Pocos espacios techados, entonces, bueno, dependemos un poco del clima, pero somos optimistas al respecto. Tenemos que ser optimistas. Buen día, Agustín, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, nos estabas escuchando este tema, bueno, ya lo hablé de alguna manera. El tema es el tema del clima para el sábado, sí, que llueve todo a la tarde, por lo que estaba chumeando yo también, pero bueno, esperemos que alcance para pasar un secador ahí, secar un poco lo que haga falta y poder encontrarnos igual, ¿no? Sí, el piso es de cemento, es bueno, se puede limpiar. Ah, bien. El tema es que no llueva en el momento, ¿no? O que porque sí, evidentemente no va a ser muy difícil hacer esto, y hay mucho entusiasmo, muchas ganas. Va a haber viento sur y ese es siempre buen pronóstico. ¿Cómo? Va a haber viento sur y es un viento noble, ¿viste? Un viento que limpia. Sí. Así que confiemos. Bueno, Agustín, algunos preguntan, ¿va a venir Arbolito? ¿Va a venir Agustín Ronconi? El cofundador. Una rama de Arbolito. Una rama, exactamente. Que, hola, ¿qué tal? Perdón. Silvia. Hola. Silvia es parte de la comisión de radio, también que estamos en la organización. Ella está un poco en la organización de Buffet, ¿no? Estamos ahí. El dilema todavía que cocinar, guiso, lenteja, pizza, pero cosas ricas. Bien. Y también está acá Javier Paz, que quien te contactó, que ya hablaste con él porque es el que se va a encargar de la cuestión técnica. Buen día, Javier, también. Ahí está, buen día, Javier. Bueno, vos venís con... Sí, bueno, en relación a si va Arbolito o yo, bueno, sí, muchas veces se genera eso, porque dicen, bueno, viene uno de Arbolito y termina prevaleciendo que va Arbolito, claro. Pero bueno, pasa muchas veces, por eso también está bueno aclararlo, porque por un lado por la banda y por ahí también por el que va, que quizá va con toda una expectativa de ver a la banda, que sé yo, que hace rato que no la ve, y se encuentra conmigo solo ahí tocando y por ahí se decepciona, o por ahí no, pero bueno, pero seguramente que no es lo mismo, no va a ser lo mismo, entonces no, está bueno aclararlo, y nada, para que todos estemos contentos. En las músicas mochileras, que es lo que yo llamo a este formato musical, que arrancó por una invitación que me hicieron a tocar en Uruguay. Mirá. Y yo nunca había salido a tocar solo, entonces me daba como mucho temor de cómo sostener un recital yo solo, ¿viste? Estar un buen rato, entonces, y con qué instrumentos, ¿viste? Con la bueno, puedo cantar menos temas que yo, pero cómo hago para tocar los vientos, ¿viste? O el charango, cosas que también me gusta tocar, pero sin acompañamiento atrás. Y ahí me puse a experimentar un poco con la lupera, que es ese sistema para tocar y ir grabando lo que vas tocando en el momento. Mirá. Y ir reproduciendo lo que vos vas eligiendo de lo que grabás, digamos, ¿no? Sí. Y se pueden sumar infinitas capas, digamos, instrumentos. Y entonces es como que me sentí, como esto lo pensaron para mí, a mí que me gusta tocar tantos instrumentos, dije, y bueno, y empecé a experimentar con eso y salió algo muy lindo que después terminó como de tomar forma en pandemia, no pudiendo salir a tocar, ¿no? Con los muchachos y todo. Entonces, claro, con todo ese tiempo libre que uno pudo tener, se transformó en un disco y compartí con un montón de gente y tomó entidad el proyecto. Y ahí, bueno, ahí ya con un disco y con todo ese repertorio ahí ya sonando, bueno, valía la pena también compartirlo, salir a tocar y disfrutar de ese espacio musical más íntimo, pero que donde también hay algo de Arbolito, porque hay canciones de Arbolito reversionadas. Eso te iba a preguntar, iba a preguntar si había algunos temas de Arbolito reversionados que van dentro. Yo escucho bastante uno que es Carnaval, mezclado con Barro Tal Vez, que es una locura. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Esa fusión que haces y son, encima son dos Claro. Para mí, bueno, son dos próceres, ¿no? Que yo, sí. El Cuche Leguizamón es uno de los que, para los que venimos del rock y todo, que no conocíamos mucho las piezas zambas, esas, viste, esa, ese color andino y medio clasicón que le pone a sus temas, uff, a mí me voló la cabeza, fue de las primeras cosas que escuché de folclore que me volaron la cabeza. Bueno, y el Flaco es universal ya, ¿no? Es todo, es el folclore, el rock y toda la música. Bueno, acá así que un lindo homenaje juntarlos. ¿Eh? Sí, acá estamos en el estudio Luis Alberto Spinetta, así que imagínate la valoración y el respeto que tenemos por el Flaco. La música mochilera incluye música que tiene que ver con música latinoamericana, con algo de electrónico, ¿no? También dentro del repertorio. Sí. Digamos que está lo que más me gusta, digamos, de cantar, de autores y de temas por ahí propios y cosas que fueron surgiendo con este formato. Sí. Fue como un juego, una experimentación, a ver cómo podía hacer sonar una canción con su... Porque, digamos, el concepto de los loops y la grabación de la música más electrónica con la lupera y los loops... Son frases cortas de dos o cuatro compases que uno las va repitiendo y va sumando sonoridades y se arma una textura que tiende mucho a lo electrónico, ¿no? Ajá. Está buenísimo, pero de lo que yo me considero un poco analfabeto, digamos, no es lo que me sale con naturalidad ese palo, más allá que me encantaría saber un poco más. Yo soy más de la canción latinoamericana y la música folclórica y la canción en sí, la canción popular. Bien. Entonces se generó algo raro porque, bueno, fui experimentando y logrando separar que yo estrofas de estribillos en distintos canales de grabación y poder ir sumando instrumentos, volviéndome loco un poco al principio hasta que le agarré la mano. Entonces es un formato de canción pero con sonoridad electrónica detrás. Una cosa medio rara, pero que está bueno, que es lindo, está defendida la canción con sus estructuras, sí, con sonoridad folclórica y electrónica detrás. Tengo algunas percusiones grabadas, otras que voy grabando en vivo, y bueno, todo eso se va grabando y mezclando y produciendo en el momento, cosas que me encanta hacer, que siempre hice, más en la intimidad, en el juego, digamos, o en el estudio de grabación, laburando como productor, o con la música propia antes de llevarla por ahí a la sala de ensayo, así como mostrar ideas un poco más desarrolladas. Siempre me gustó grabar varios instrumentos y de repente con este formato de música mochilera puedo hacer todo eso en el momento, en vivo, y es muy divertido. Uh-huh. Es como una aventura, aparte que cada canción no sale siempre exactamente igual como uno se la planteó, porque siempre pasan cosas, surgen ideas o equivocaciones que hace que surjan nuevas ideas. Es algo dinámico, se mueve, digamos, no es tocar sobre pistas, eso te es tocar pasa... sobre lo que va saliendo en el momento. Claro, eso te pasa, iba a decir, eso te pasa sobre la marcha, de repente vas ahí ejecutando, tocando, y de repente uh-huh. surgen nuevas ideas que las podés llevar a cabo porque vos tenés una trayectoria muy grande, muy larga, de mucho tiempo, y sos un músico además muy querido, y además de ser músico muy querido en el ambiente, también, ¿no? Has tocado con muchos músicos conocidos y demás. Bueno, arrancaste con Ácido Criollo, ya vos sos de Bernal Quilmes y te vas a conocer. Soy de Bernal, sí. Y seguís viviendo ahí en Bernal, en Quilmes. Yo soy originario de Bernal, después viví en 15 años en Boedo, en Capital. Y hace ya unos años, ya casi 8 años creo ya, por suerte pude volver para estos lados, que es un poco más mi aire, mi hábitat, en Don Bosco, que es partido de Quilmes también, más cerquita de Avellaneda. Sí, sí. Y por acá andamos, sí. Y sí, o sea, Arbolito nació en el en la casa de mi vieja, digamos, los primeros ensayos fueron allá en Bernal, en la casa de mi vieja. Mirá. en la piecita. Sí. Y después ya al tiempo pudimos compartir una casa en el barrio de Once, tres de la banda, mientras en esa época de nacimiento, ¿no? De donde uno le apuesta con todo al proyecto. Y, claro. Y bueno, nada, después tuve una vuelta ahí que volví para Quilmes entre el 2000 y 2001, y después ya a partir del 2002 ya me instalé allá en la CAPI. Y bueno, me nombrabas también Nacido Criollo, que es un proyecto que llevamos adelante con el bajista de Arbolito, con Andrés, y con otro batero también salido de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Estuvimos 15 años tocando juntos, paralelamente a Arbolito. Bueno, también experimentación, ¿no? Otras, la música es un arte que apasionante, que es dinámico y siempre surgen cosas con cada persona que uno se junta a compartir, ¿no? Y bueno, como músico inquieto que soy, por ejemplo, el primer instrumento que agarré con el que entré en la música es la guitarra. Y fíjate que en Arbolito, con la banda con la que más estamos laburando y que con más trayectoria, es el instrumento que menos toco. Porque me fui dedicando más a los vientos y al charango y a esa parte de más, por ahí, ese color más folclórico en la banda. Sí. Y de repente, viste que tengo la viola eléctrica ahí en el estuche y me dice, y dale, vamos, salgamos a tocar un poco. Entonces ahí surgió un poco lo de meter violas eléctricas en Nacido Criollo y bueno, ahí la estoy desenfundando de vuelta, así que en cualquier momento sale a la cancha. Pero bueno, es lo que tiene la música, que cada instrumento y cada persona con la que uno se junta a compartir hace que pasen cosas nuevas y es lo lindo de seguir en este camino, digamos. Agustín, por lo que decís vos, no se te podría encuadrar en un estilo y te dice, bueno, fulano de tal o tal banda o no sé qué son, esto, rock pesado, bueno, lo que fuera. Vos es como una gran amplitud en el tema de la música, que lo fuiste desarrollando. Contás que arrancaste con una guitarra y hoy estás evolucionando, si se puede decir, ¿no? La palabra evolucionando o cambiando, buscando nuevos nuevos rumbos y tocando más y más instrumentos. Yo te he visto varias veces con música mochilera y es un placer verte ejecutar, trabajar con el equipo y hacer todo y cantar y hacer todo. Todo en este caso solo, pero es una, es como una orquesta, como una banda completa, ¿no? Sí, es lo que te ofrece la posibilidad esta, ¿no? De laburar con algunas percusiones que están grabadas e ir sumando instrumentos. Y encima, más allá del charango y de los vientos que se pueden ir sumando, la guitarra que uso es una guitarra criolla. Sí. Pero electroacústica, que tiene un sistema MIDI que es como si fuese un teclado de alguna manera. Entonces vos le mandás, vos vas tocando, eligiendo sonidos, o sea, el 80% de lo que toco es con el sonido de criolla natural, ¿no? Sí. Pero puedo transformarla en un bajo eléctrico, en un teclado, en una guitarra eléctrica, en todos los sonidos que te puede ofrecer un sintetizador. Entonces eso hace que también se agrande mucho la gama de texturas y de colores. Y sí, de repente termina sonando al minuto y medio de que arranqué a tocar, de repente ya está sonando una banda. Porque hay percusiones, guitarra, charango, bajo... Y me puse arriba de todo eso, me puse a tocar los vientos. Entonces, sí. Bueno, ya está. Y puedo grabar coros y cosas. Entonces, de repente se armó un septeto, ¿viste? Ahí es muy versátil, tu tarea es muy versátil, es muy amplia. Así es, a mí me maravilla ver eso, de cómo un solo músico y parece que realmente que tiene una banda, tiene los coros, ¿dónde están los coros acá? Bueno, y es algo extraordinario de ver. Vamos a hacer una cosa, porque ya hablaste la palabra viento, vamos a cruzar los dedos. Yo no creo mucho en el horóscopo, en el tema, en el horóscopo climático. Climático, sí. Porque mira, hoy por ejemplo es anuncia en todos lados un sol descomunal, está como para ponerse la mallita, sentarse ahí, no sé, es el que tiene un jardín, y está todo oscuro, nublado, y yo no sé si se va a largar a llover en cualquier momento. Entonces quizás el sábado no pase nada y lo vamos a ir viendo sobre la marcha esto. Pero, y si no, vamos a encontrar el punto, porque vos tenés una agenda muy amplia y bien cubierta, por cierto, tanto vos con tus músicas como con la banda. Pero tenemos que encontrar un punto para que... Te digo que hay mucho entusiasmo para venir. Qué bueno, ¿no? Bueno, sí, yo apuesto a que el sábado, por más que llueva un poco, va a estar todo bien como para poder encontrarnos. Y si no, bueno, no, haremos una red de comunicación, vayamos pensando en fechas posibles en estos días. Y si hay que suspender, bueno, en algún momento del año la vamos a hacer, porque yo también tengo muchas ganas de ir para allá, así que quedémonos tranquilos, ¿sí? Y mientras tanto, a todos los oyentes, chusmen ahí las músicas mochileras, están en todas las plataformas, más que nada de Spotify, YouTube y algunas otras que sé que existen pero que no conozco. la música está por ahí. Busquen Agustín Ronconi y Música Mochilera, si se van a encontrar ahí con el material. Hay videos y hay mucha música subida que fui produciendo en estos tiempos, así van ahí tanteando de qué se trata esto. Bueno, Agustín, y el sábado, yo sigo apostando que el sábado se va a hacer todo. Te voy a presentar a Mateo de la Vega, que es un músico, un chico de 25 años, chico, no es ningún chico, un músico de 25 años. Nada, lo conocí en un colectivo, lo vi lleno de instrumentos, tenía instrumentos, no sé, parecía una orquesta en el colectivo. Y nos pusimos a hablar y después vino acá a mi programa de los domingos, tocó acá. Y estaba muy entusiasmado y siempre pensé y tiré acá en la comisión, ¿por qué no hacemos algo con Agustín Ronconi? Y siempre en mi cabeza estuvo que se sumara Mateo de la Vega, así que yo no sé, va a ser un placer ahí compartir, y seguro que nos vamos a poner de acuerdo para compartir arte. Exactamente. Sería un gustazo, ¿no? Sí. Sí, porque yo pensé, digo, en algún momento Agustín le va a pedir compartir un tema, una musicalidad o algo así. Bueno, Agustín, te dejamos tranquilo en el día de hoy. Te esperamos acá el sábado. Ahora después te voy a mandar bien las coordenadas como para llegar. Y nada, te agradecemos, bueno. Porque también quiero decirlo así para cerrar. Agustín no viene acá como un profesional, yo quiero tanto, a ese, a la plata, al otro, decir, por supuesto que hay un reconocimiento, pero entendiste muy bien para qué era esto. Las radios comunitarias estamos en situación complicada. Siempre estuvimos en una situación difícil, pero en este momento mucho más. Y bueno, vos entendiste bien para qué era esto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, no, Agustín. Por favor, a ustedes. Dale, nos estamos viendo el sábado. Dale. Bueno, gracias. Abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias. Pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y después perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha caracol. Cual la sombra de las leyes del refinador ladrón. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casucha, frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con su balde y con su cara de ambición, y arriba quemando el sol. Fuimos a la pulpería para comprar la ración, 20 artículos no cuentan la rebaja de rigor. Con la canasta vacía volvimos a la pensión, y arriba quemando el sol. Y arriba quemando. De la Pampa, escrito en un cartelón, sin embargo van y vienen las botellas de licor. Claro que no son del pobre, es contrabando del señor. Y arriba quemado, paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia y enterraron la razón, y arriba quemado el sol. Yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El dinero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba quemando el sol, me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y carbón, y arriba quemando el sol. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. en los pueblos de los Andes se celebra hoy la fiesta grande de la Madre Tierra, la Pachamama, y bailan y cantan sus hijos en una jornada inacabable, mientras la van convidando a la Madre Tierra con sus manjares de maíz y también con sorbitos del trago fuerte que les moja la alegría. Y al final le piden perdón, perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con más terremotos, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la más antigua fe de las Américas. Ella, la madre, no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo, porque la tierra que nos da de comer es también la tierra que nos comerá. Los mayas tojolabales en Chiapas la saludan así: madre querida, cuídanos bien, bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Bueno, y teníamos acá el audio del queridísimo Eduardo Galeano. Maravilloso. Para recordarnos en un día como hoy lo que es el respeto a la Madre Tierra, la importancia de preservarla, esta mirada que hoy prevalece, pareciera, en el mundo de considerarla un bien de consumo, un bien de extractivismo, de la verdad que es terrible, ¿no? O sea, ver eso, y que es tan importante luchar por la otra mirada, por esta mirada que considera la Madre Tierra un ser vivo, el ser vivo que nos permite a todos la vida, ¿no? Porque nos nutre, nos da alimento, nos cuida, nos protege, nos cobija. Entonces es sumamente importante proteger la Madre Tierra. Sí. Así que bueno, en este primero de agosto, honrarla todo lo posible desde aquí, y bueno, esperamos durante todo el año también, ¿no? Seguirla honrando y respetando y valorando y difundir qué significa honrar la Madre Tierra, porque muchas personas a veces no se dan cuenta en sus prácticas cuánto daño le pueden hacer a la naturaleza, desde el consumo mismo, desde lo que uno elige para consumir, como cuestiones electrónicas, hasta ver que todo eso, bueno, sabemos dónde va a parar y qué desastre ecológico hace, hasta bueno, el uso del nylon, del plástico, bueno, empezar a ver en el consumo propio qué es lo que uno puede dejar afuera, qué es lo que uno puede recuperar o reciclar, pero primero dejar afuera de ese consumo, y creo que ese es el aporte más grande que le podemos hacer hoy a la naturaleza, elegir, seleccionar muy bien lo que vamos a usar para dañar lo menos posible. Estamos en ese camino. Hay organizaciones, ¿no?, que van creciendo, cooperativas y demás, que están trabajando sobre el punto de cuidar la tierra, de... Sí, pasa que hay algo ahí que no da abasto. A veces caemos, ¿no? O sea, claro, es tanto. Es mucho. Es tanto la mirada industrial desde el agronegocio, sí, sí, hasta uno entra en un supermercado y se da cuenta que casi todo está envuelto en plástico, nylon. Sí, Sí. Y que cada vez, si te pones a hilar más fino, hay menos alimento dentro de esos. Aunque ahora no te dan más, si te la dan, te la cobran la bolsa de plástico, la bolsita para retirar las compras que haces. Yo hace mucho tiempo que llevo, como las viejas de antes, la bolsita. Sí, pero el packaging. Claro, obvio. Es solo una partecita, por eso es todo un desafío vender a granel, hacer, o sea, generar alternativas, es todo un desafío, pero es importantísimo seguir y que cada uno en su vida cotidiana aporte a eso, sea consciente de eso, separe los residuos, consiga, en todos los barrios hoy hay algún tipo de cooperativa que hace reciclado, que puede venir a juntar las cosas, por lo menos una parte, esto guardarlo, si uno tiene auto, en el baúl del auto hasta que llegue a un punto de reciclado donde pueda dejarlo. Bueno, todas estas prácticas, tratar de usar vidrio en lugar de plástico, bueno, nada, un montón de cosas que se pueden implementar en el día a día y que son súper importantes. Así que bueno, ahí vamos, todo nuestro respeto a la Pachamama en este primero de agosto. Y estamos acá en línea, ¿no? Con alguien, tenemos en línea a Ana Barreto. ¿Es así? Hola, Ana, ¿nos estás escuchando? Buen día. Ana, ¿estás llamando? Ah, estamos llamando todavía. Bueno, aprovechamos entonces para recordar que hoy se cumple 7 años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, durante algo que ocurrió durante la violenta represión realizada por la Gendarmería Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que comandaba la señora... La misma ministra de Seguridad que tenemos hoy. Con una larga trayectoria criminal en todos los cargos en los que ha estado a partir de todas las acciones que ha tomado. Y en ese caso fue el 1 de agosto del 2017 en la comunidad Mapuche Putlof Cuyamén, ¿no? Sí. Bueno, ahí sigue todavía la Después cuestión. Después de 6 años todavía está... Nada. La verdad, nada. Así que bueno, estamos pero queremos recordar este hecho y recordar a Santiago Maldonado, una de las víctimas de la represión irracional del Estado en muchos aspectos. Lo que sí tenemos ahora en comunicación es Ana Barreto, ¿puede ser? Hola, Ana, ¿nos estás escuchando? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Silvia y Daniel te hablan desde Radio Activa. Hola, Silvia. Hola, Daniel. Buen día. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos acerca de este pedido de la Escuela de Pilar para que sea sede del Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Transbisexuales, No Binarios este año. Sí, les cuento. Este es un espacio que se viene juntando, nos venimos juntando ya desde el mes de abril, nos venimos juntando en Pilar, pero anteriormente nos juntábamos en San Miguel. Es un espacio, bueno, colectivo, autogestivo, de funcionamiento horizontal y es independiente a cualquier gestión. Y es la primera vez que se va a realizar en Pilar. Este encuentro se realiza desde el año 1991, es decir, que tiene una importancia y un prestigio, la verdad es que a nivel zonal y a nivel regional muy grande, ¿no? Y en Pilar particularmente le venimos pidiendo a la gestión, en este caso del Consejo Escolar particularmente, que nos brinde la escuela número 8 o cualquier escuela del centro de Pilar. La verdad es que en ese sentido no somos tan exigentes, con cualquier escuela vamos a estar bien, en el sentido de, bueno, es todo un día, es un día sábado en el que le dedicamos al debate político, al intercambio cultural, a muestras y expresiones de arte. La verdad que es un encuentro maravilloso y nos parece muy importante, ¿no?, para el distrito y es algo muy lindo que venimos construyendo con mucho trabajo. Y bueno, y particularmente este reclamo que venimos haciendo tiene que ver con pedir una escuela que quede en el centro de Pilar para favorecer a la accesibilidad de la gente, ¿no? Como decía antes, es un encuentro regional y viene gente de todos lados. El Consejo Escolar no nos da explicaciones de por qué no nos quieren dar una escuela en el centro, nos brindan una escuela en otra localidad que no queda en el centro y que no es tan fácil de llegar desde todos lados, ¿no? Como sabemos, la terminal de ómnibus de Pilar, que está en el centro, tiene muchas líneas de colectivos que llegan hasta ahí desde todos lados y nos parece importante en ese sentido para favorecer la participación de más personas. Así que el reclamo es puntualmente una escuela en el centro. ¿Y qué excusa les ponen para no dar una escuela en el centro y darles, sí, por ahí una escuela en la periferia, como vos decís, como dificultad para acceder? Ninguna, ninguna. La respuesta... Ni se toman el tiempo, ¿no?, de poner excusas. Qué lamentablemente, nada. Directamente nos enviaron un mail diciendo, bueno, les damos esta escuela particular, esperemos que la devuelvan en condiciones porque el lunes siguiente van a haber clases normales. Sí. Y nada más, saludos cordiales. La verdad es que nos parece también un poco vergonzoso, ¿no?, que no quieran establecer un diálogo, un vínculo, un intercambio un poco más serio, ¿no? Explicaciones, motivos, preguntas, la verdad es que no sabemos por dónde, porque en realidad sí sabemos. Nos parece que quieren que este encuentro, que es tan grande y que también muestra realidades de las mujeres y de todas las personas de las de la comunidad LGBTIQ+, que esté bien escondido, ¿no? Como claro, decían ustedes, sí, en la periferia y no en el centro. Me parece que viene por ahí la mano. ¿Y el municipio no puede intervenir ahí? No hay... Por supuesto, sí. Por supuesto, sí, hemos agotado todas las instancias y por eso... Todo pregunta es inocente, pero la verdad que sí que pueden, ¿no? Obviamente que pueden. Claro. Ajá. Es que me parece que eso es lo que está pasando, porque hemos agotado ya todas las instancias y por eso decidimos poder darle difusión en los medios, porque hemos agotado las instancias de diálogo, hemos presentado las cartas correspondientes en papel y hemos también, nos hemos comunicado telefónicamente, pero también hemos hecho vínculo particular con diferentes funcionarios y funcionarias de la gestión del municipio. O sea que están al tanto y también son parte de esta definición de que el encuentro no se realice en el centro. Te hago una pregunta. ¿Este encuentro regional es la previa al encuentro nacional? Exactamente. Sí, se hacen diferentes encuentros regionales previo al nacional, que este año va a ser en Jujuy. ¿Y la idea de estos encuentros previos son como para acordar qué temáticas llevar, para visibilizar problemáticas regionales puntuales? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el objetivo principal? Sí, funcionan más de 40 espacios de taller que son intercambios de debate político y intercambios de discusiones, y a partir de ahí surgen debates nuevos, discusiones nuevas, reclamos, exigencias, denuncias, etcétera, que se llevan al encuentro nacional. Tiene que ver con eso, ¿no? Con este año. ¿Cómo? ¿Ya está determinado dónde va a ser el encuentro nacional? El encuentro nacional es en Jujuy. Uh-huh. Sí, el encuentro nacional el año pasado fue en San Juan. Cuando termina, el año pasado fue en Bariloche. Cuando termina el encuentro nacional, se vota la sede del siguiente año. Claro. Y el año pasado se votó que sea en Jujuy. La idea del plurinacional es que pueda abarcar todas las provincias y que vaya, digamos, de forma itinerante recorriendo todo el país. Este año nos toca en Jujuy. Una provincia difícil. ¿Cómo? Es una provincia difícil, ¿no? Jujuy. por todo lo que ha ocurrido durante el gobierno de Morales y su continuidad. ¿Es un lugar elegido a propósito o porque tocaba allí o ambas cosas? Sí, nos parece importante este espacio de encontrarnos en el plurinacional para denunciar todo tipo de injusticias a los sectores más populares y también a los derechos vulnerados, ¿no? Y nos parecía importante en Jujuy poder denunciar y visibilizar este arrebato de derechos que estuvo haciendo el gobierno provincial de Gerardo Morales, pero también el vínculo que hay con Patricia Bullrich y todas las denuncias de represión y de abuso de poder que se vienen realizando en esa provincia. Tiene que ver con eso, con poder visibilizar y denunciar. Claro, y me imagino también que lo que va a salir de estos encuentros, tanto de regional como de nacional, va a ser el recrudecimiento con un montón de políticas hacia la comunidad en general, ¿no? Pero especialmente hacia estas comunidades. Sí, exactamente. venimos desde todos los colectivos feministas y de mujeres autoconvocadas y organizadas y organizadas, venimos denunciando estos discursos de odio que caracterizan a Javier Milei, a su entorno y al gobierno. Nos parece que esos discursos de odio solamente por ser diferente, de odio solamente por tener diferente identidad de la que se establecieron al nacer, solo por eso nos parece que genera esa violencia que estamos viendo en la calle, y la verdad es que hay mucha gente que sale a la calle con miedo, con miedo de mostrar un pañuelo que muestre una ideología, con miedo de mostrarte con tu pareja, y también, bueno, hemos visto este asesinato que ocurrió en Barracas, del incendio a exclusivamente un departamento donde vivían dos parejas de mujeres lesbianas, y solo por ser lesbianas, ¿no? Fallecieron tres, y la verdad es que nos parece muy grave, y nos parece gravísimo que el presidente avale esos discursos de odio, y además, bueno, sabemos que no solo tiene que ver con una ideología, ¿no? También es una política pública de desfinanciar todo tipo de programas, de desfinanciar todo, de quitar todo tipo de presupuesto, de hacer desaparecer los ministerios que tenían políticas públicas destinadas también a ese tipo de derechos y de problemáticas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ana. Nos gustaría quedarnos hablando un montón más. El programa, bueno, no, nos va llevando a tener un montón de temáticas que tenemos que abordar, pero no queremos dejar de dar, de volver a repetir cuál es el pedido puntual y qué es lo que estarían necesitando, de los medios de comunicación que estamos para acompañar. Sí, puntualmente, bueno, primero les agradezco muchísimo el espacio y puntualmente le pedimos a la gestión que acceda, que no vamos a hacer ningún lío, que no vamos a romper nada, que nos vamos a portar muy bien y que nos cedan un establecimiento en el centro de Pilar, y obviamente todos invitados a la participación ese sábado. ¿Qué sábado es? Va a depender mucho del espacio que nos den. Nosotras queremos hacerlo el sábado 7 o el 14 de septiembre. No falta tanto. Falta poco, así que hay que darle difusión falta con poco. Todo para presionar y pedir que por favor les den el espacio que necesitan y merecen. Exacto. Y perdóname, pero no es necesario que aclaren que no van a romper nada, porque no es una horda de orcos que van a destruir. Sí. No sé qué pasa por la cabeza de las autoridades, pero si es ese pensamiento, y no, están muy mal ubicados y muy desubicadas al mismo tiempo. Muy prejuiciosos. Muy prejuiciosos. Sí. Tal cual. Exacto, ya hace 26, va a ser el encuentro 26º que se hace, y nos hemos portado siempre muy bien. Muchísimas gracias, Ana, bueno. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio, y aprovecho para decirles que nos busquen en las redes como Encuentro Regional, y pueden ver el laburo que venimos haciendo. Perfecto, vale. Gracias, Ana. Seguimos en comunicación a ver cómo avanza este tema, ¿te parece? En próximas semanas. Por supuesto, muchísimas gracias. Sí. Seguimos en contacto. Un abrazo gracias, grande. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Igualmente gracias. A todos ustedes. De lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para mí está en esta tierra, y esta tierra es en mí, la llevo adentro. ¿En dónde me encontraré? ¿En dónde me encontrarán? Si todavía ando buscando. ¿Dónde partí? ¿Dónde dejé mi pedazo? ¿Dónde me partí en pedazos? yo voy a juntarme todas las veces que sea necesario. Y lo que me bueno, estamos acá en la Red Nacional de Medios Alternativos, Radioactiva 96.9, desde Ingeniero Magui para toda la comunidad. Así lo digo rápido porque está el señor Marcos Federman con su columna de política internacional. Buen día, Marcos. Buen día, ¿cómo andan? Hoy arranqué tomando caña con ruda, así que... ¡Pero lo trajiste! Y ¡qué bueno, malo eso! No pensé que ibas a estar en ayunas. A esta altura te olvidaste las galletitas, no pero... sabía. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Tratando de entender e interpretar lo que está sucediendo en Venezuela con la mayor objetividad posible en cuanto a las elecciones, ¿no? Porque ahora está súper bien instalado, digo, me parece que fue muy bien instalado desde la oposición el fraude, y hay una... la otra vez un periodista, un compañero, definía como una lluvia ácida de información permanente que muestra solo un lado, y bueno, si siembra un montón de dudas, yo dudas tengo, no es que no tengo dudas y voy a decir ahí no hubo fraude. Claro. Entonces ahora está, digamos, lo que sucede, lo que se ve en los medios es como un reflejo de la grieta política que hay, y viste, escuchás de un lado, escuchás del otro, y los dos relatos son totalmente contrapuestos. Uh-huh. Y bueno, y no te digo insólitos, pero todas las versiones son difíciles de creer. Claro. Que el CNE todavía no haya presentado las actas es gravísimo. Que, digo, si lo que pasó, la versión oficial es que hubo un hackeo del conteo, por eso se interrumpió, por eso no publicaron las actas, que el hackeo vino de Macedonia del Norte y estuvo encabezado por... digo, países como Macedonia del Norte, Malta, ahí es donde se hostean todos los quilombos informáticos. Por ejemplo, estas casas de apuestas que nos están inundando y cagándole la cabeza a los pibes en Argentina, están hosteadas en esos lugares, que son como paraísos fiscales y paraísos informáticos. Entonces, claro. Digamos, tiene su razón de ser que hablen de Macedonia. Metieron preso a un dirigente venezolano y ahora pidieron la detención directamente de los opositores que dicen haber ganado la elección, que es González Urrutia, es el que se autoproclamó presidente. Sí. También es difícil de creer que haya ganado con un 73% de los votos, que es lo que dicen. Entonces las dos versiones son muy extremas. Uh-huh. El expresidente de Colombia, Santos, dice que hay un comando de chinos con venezolanos imprimiendo las nuevas actas en Venezuela para publicarlas antes del 2 de agosto. Pero bueno, remitámonos a escuchar un poco las voces de los sujetos en acción. Primero, Corina Machado anunciando el triunfo de González Urrutia. Corina Machado es una líder de la oposición que fue proscripta. ¿Por qué fue proscripta? Porque la versión no ahonda en eso. Fue proscripta porque ella pidió una intervención militar extranjera en su momento, cuando estaba Guaidó, y hubo un grupo de mercenarios que efectivamente invadió Venezuela. Así que por eso fue proscripta. Estuve buscando audios de González Urrutia y prácticamente no hay. O sea, el que dicen que es presidente electo es un tipo que no se le conoce casi la voz. Perdón, una cosita, yo vi una imagen que realmente me asombró, pero me llamó mucho la atención. Corina Machado hablaba, conducía un acto donde seguramente no había audio, pero seguramente hablaba del tema de la victoria, qué sé yo, que vengan a por... Y este hombre, con una cara de yo no fui y no sé dónde estoy, asentía con carita de sí, pero... O sea, un títere. Me daba la impresión de un títere manejado por esta mujer que evidentemente tiene muchísima fuerza. Que también dijo que iba a presentar las actas y que tampoco las presentó. Bueno, no. Ellos presentaron su página web con el... Dicen que tienen hasta el 80% de las actas. Entonces, digo, está muy bien construido su relato. Sí. Parece muy... O sea, es muy verosímil. O es más verosímil que el relato del gobierno de Venezuela, que todavía no te muestra las actas, que dice que hay un hackeo y que sale inmediatamente a buscar la detención de quienes fueron sus contrincantes políticos. Entonces, más allá de cuál sea la verdad, no parece que haya una posible pacto de reconciliación o de conciliación nacional donde gane quien gane, el otro sea reconocido como como oponente político. Ahora, del otro lado, si pedís una intervención militar extranjera y llegaste a un punto donde, bueno, el régimen o el gobierno venezolano decide ni conciliar, entonces está en posiciones extremas. Como vos decís, González Urrutia parece un títere, podría ser un cajón de naranjas o podría ser quien sea que lo ponen ahí al lado. Escuchamos primero el audio de, esto fue hace un par de días, de Corina Machado anunciando, según ella, el triunfo de la oposición y que tenían las actas. Y en todo el discurso está este hombre que es el supuesto nuevo presidente, que ya reconocieron otros países de América Latina, así, sin decir nada y recibiendo un timorato abrazo de Corina. Pero bueno, así arranca el relato de la oposición diciendo que ganó las elecciones. Nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron, han hecho un trabajo excepcional. Nuestros comanditos alrededor de los centros. Muy preocupado, y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. El rey me promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es que todos vimos ayer en la calle de Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto. En un portal web robusto. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a nada. Con lo que ya tenemos, la diferencia fue tan grande, la diferencia fue apabullante, la diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estados, en todos los sectores, en todos ganamos. Bueno, así Corina Machado anunciaba el triunfo y arrancaba con esta versión bastante bien construida de que ganó González Urrutia. Todavía estamos a la espera de que el CNE muestre las actas. Las posiciones más equilibradas son las de Lula, Biden, que salieron juntos a pedir que salgan a mostrar las actas. El chavismo no es una minoría, es una fuerza política enorme, súper organizada, con otro modelo de sociedad donde prácticamente no hay analfabetismo, no hay pobreza, pero hay grandes diferencias todavía. Ahora, la reacción, la podemos escuchar, la reacción del chavismo en palabras de Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, sería nuestro, ¿quién? Nuestra Villarroel, Martín Menem, ponele. Durísimo. Por el cargo lo decís, me ¿no? Sí, sí. Por el cargo, no, nada más, por a favor. Ninguno de los dos le debe gustar. Pero bueno, saliendo directamente a decir que hay que meter presos a quienes hackearon el sistema y están en pleno desarrollo de un golpe de Estado que después Maduro compara con lo de Guaidó, que es un poco lo que hacíamos fuera de aire. Sí. Lo de Guaidó, entre paréntesis, por ejemplo, sirvió no solo para una cuestión simbólica, sino que los países que reconocieron a Guaidó como presidente, por ejemplo Inglaterra, le expropió a Venezuela 1.300 millones de dólares en oro puro que era del Banco Central de Venezuela, sí, porque era ilegítimo que lo tenga el presidente Maduro. Perdón, solo una cosa cortita. Mira todo lo que tuvo que hacer Inglaterra hasta lograr poner un presidente trucho para lograr tener el oro, nosotros se lo entregamos derecho. Sí, sí, sí. Con nosotros no hay problema. No hicieron tanto esfuerzo últimamente. No. Bueno, y ahora entonces escuchamos a Jorge Rodríguez y... digamos, como él fue el primero de los altos funcionarios del gobierno venezolano diciendo que hay que meter presos a quienes armaron este complot, refiriéndose principalmente a dirigentes de la oposición. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia. Y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. ¿Estamos de nuevo? Sí. Acá estamos viendo fuera del aire que los veedores internacionales que estuvieron allá, al menos un argentino, y también fue lo que le informaron a Lula, dicen que fue todo con normalidad y con la lluvia ácida de información que recibimos, decís, bueno, pero esta gente está complotada. Pero bueno, lo que describen los veedores es que ocurrió todo con normalidad, tiene una particularidad cuestionable el lugar de los veedores, que es que ellos controlan toda la situación, pero cuando está el conteo, no hay veedores internacionales, digamos. Después, ya es el organismo del CNE, pero ahí no tienen los veedores internacionales. Ahora, en el escrutinio definitivo, que debería empezar, sí tiene que haber dirigentes de la oposición y de todos los partidos políticos, y es lo que está por verse. El mismo CNE está integrado por 5 personas. 3 son oficialistas y 2 son de partidos opositores. Entonces, ahí es donde yo digo, pero y esos 2 de partidos opositores, ¿qué están diciendo? Porque supuestamente el CNE dijo, o sea, conforme los 5 dieron la información de las elecciones que dio el oficialismo, ¿o me equivoco? Sí, el único que salió a hablar es el presidente del CNE, que en teoría es independiente, pero no se escucharon, yo no escuché los testimonios que opinan los opositores, los que son dirigentes o representantes de partidos políticos opositores. Ahora, lo último que tenemos es Maduro, que vamos a escuchar su última conferencia de prensa. Es interesante que arranca respondiéndole a una del Washington Post, después sigue con alguien de Venezuela y termina con alguien de Associated Press. Por ahí la terminemos antes porque es un poco larga. Y cuando digo, bueno, está por verse, es lo que dice Maduro, es que ya tienen las actas para mostrar, que el gobierno no se deja correr por las fuerzas imperiales y por cuestiones políticas opositoras, y que a su tiempo van a mostrar las actas, que bueno, debería ser ya pronto, porque bueno, la ansiedad también es enorme y el relato de legitimarse, si es cierto que ganó, bueno, también lo tiene que fortalecer, y aunque resulte convincente lo que presenten, bueno, queda, digamos, la movida geopolítica, haya ganado o haya perdido Maduro, está ya, las cartas están echadas. La comunidad internacional no lo va, o la comunidad internacional, los países que responden a Estados Unidos no creo que no lo van a reconocer, pero bueno, tiene su chance, por lo menos, de que nosotros los independientes y gente como Lula, países como México y otros más equilibrados, si reconozcan a su gobierno. Esto es lo último que dijo Maduro en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores. Miraflores, empieza con el Washington Post, y ahí lo escuchamos. Soy Samantha Schmidt del Washington Post. Es un placer estar en Venezuela. Bienvenida. Gracias. Usted ha proclamado una victoria contundente. Venezuela también dice que tiene el mejor sistema electoral en el mundo. ¿Cómo usted justifica al pueblo venezolano que no se haya publicado aún los resultados detallados de cada centro electoral, como siempre se había hecho durante los años de Chávez? Muchas gracias. La ley establece un periodo. El CNE ha estado bajo ataque, como tú lo has podido ver. Yo apenas presenté dos videos, pero hay decenas de videos de quema de centros electorales, de centros municipales, de oficinas estadales, regionales, del CNE. Ahorita, hasta ahora que estamos hablando, está bajo ataque. Cibernética. Le destruyeron los sistemas desde el punto de vista cibernético. Y están, en este momento, los técnicos y los ingenieros luchando. Por eso es que, mira, Washington Post, en Venezuela hay leyes. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que dirima todo, resuelva todo. Y que no se imponga la mentira, el llamado a la violencia y al odio. Sencillo como eso. Hay un Tribunal Supremo de Justicia, y ese tribunal tendrá santa palabra de un proceso bajo ataque. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Jamás en la historia electoral de las 31 elecciones, récord mundial, que se han hecho aquí, se había visto lo que hemos sido testigos. Y la verdad prevalecerá. La siguiente pregunta la formula la periodista Karen Méndez de Venezuela News. ¿Cómo está, presidente? Adelante. Presidente, hay distintos gobiernos del mundo que dicen que reconocerán los resultados si hay transparencia. Usted hoy acudió al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la Sala Electoral, a interponer este contencioso. Quería que nos explicara un poco en qué consiste este contencioso, qué papel realmente va a llevar la justicia, principalmente al público internacional, porque ellos no entienden qué tiene que ver la justicia en este tema, y qué puede esperar el país, que también quisiera tener como más información sobre esto. Correcto. Quizás en Estados Unidos no haya justicia, y Donald Trump no pudo apelar a ningún tribunal que investigara lo que él denunciaba. Yo, como jefe de Estado, he ido a pedir al máximo tribunal del país, en su sala electoral, como está contemplado en la Constitución, son caminos constitucionales. La Constitución es la garantía de la paz de todos los países. He pedido que sea el Tribunal Supremo de Justicia, ante el ataque masivo, ante el intento de un golpe de Estado criminal, ante las circunstancias de ataque internacional y amenaza, que sea el Tribunal Supremo de Justicia, de manera soberana, quien procese lo que se llama un contencioso electoral. Eso está contemplado por el constituyente del 99 y está contemplado por los legisladores de la Asamblea Nacional en varios años, 2007, 2009, 2022. Es el camino constitucional, legal, que tiene Venezuela. Quizás en Estados Unidos no se entienda, porque allá no hay justicia, allá no hay ley. O en otros países donde imponen a troche mocha lo que sea. No, aquí sencillamente cada candidato, cada partido, el CNE serán citados. La sala electoral tendrá capacidad para hacer todos los peritajes todas las pruebas, todas las investigaciones y determinará la verdad de la verdad. Es el camino constitucional de Venezuela. Está contemplado en esta bella constitución de 1999. Ojalá esto mismo se pudiera hacer en otros países. Ahora, la campaña mundial es para justificar el golpe de Estado que no se va a dar en Venezuela, para justificar la violencia criminal, para justificar que se imponga un Guaidó parte 2. Ya tú ves que gobiernos totalmente ilegítimos, neofascistas como el de Perú, ya sale a decir que en Venezuela hay otro presidente. ¿No te parece conocida esa película? Guaidó parte 2. Aquella vez lo hicieron con la Asamblea Nacional, ahora lo hacen con un golpe de Estado, utilizando unas elecciones. Ya tú sabes la fortaleza espiritual, moral, institucional y constitucional que tiene nuestro país. Y así como nosotros demostramos la falsedad, el fraude de Guaidó, así la realidad venezolana y la justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia, el nuevo Guaidó. Bueno, hasta las manos. En Venezuela se va a terminar dirimiendo en la calle, seguramente. Esto, la oposición va a mantener toda la presión que pueda y el chavismo va a seguir movilizado en la calle y en paralelo veremos las actas del CNE en su momento y bueno, ahí veremos qué opinión nos despierta. Una pregunta nada más a las Fuerzas Armadas que todavía te tocan acá. No, y las Fuerzas Armadas están muy alineadas con Maduro. Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, creo que son bastante convencidas, no les pasan, se han asegurado de que no les pasen procesos como nos han pasado a nosotros, que después los ejércitos no tienden a apoyar fuerzas populares. Allá tienen, bueno, fuerzas populares que van a fondo también, ¿no? Sí, sí. Rápidamente, porque el mundo es un hervidero y nos vamos nomás a Medio Oriente unos minutos y me retiro, pero bueno, Israel mató a Ismail Haniyeh, que es el líder, era el máximo líder político de Hamas, vivía en Qatar mientras fue el mundial, él estaba ahí, esa es la base política, podemos llamar moderada, de Hamas, en términos de que eran los que llevaban las negociaciones con Israel para un alto el fuego, para liberar a los rehenes, y si había un ala dialoguista en Hamas, era Haniyeh, que ya no existe. Digamos, Israel mató a quien tenía como negociador del otro lado de la mesa. ¿A dónde lo mató? Lo mató en Irán. Haniyeh fue a presenciar la asunción del nuevo presidente iraní y lo mataron con un misil teledirigido a una casa que pertenece a la Guardia Revolucionaria del gobierno iraní. Con lo cual, en el marco de la asunción del nuevo presidente, en un momento súper picante y en cosas que no se hacen, digamos. Vos no vas a atacar, todavía hay argentinos que cuestionan cuando Erich Priebke fue detenido en Argentina porque, está bien, era un criminal de guerra, yo soy judío, bueno, judío, semijudío, también semicristiano, igual creo en Jesús, pero bueno, esas son cosas metafísicas, pero digo, se vulnera la soberanía y además es en el archienemigo histórico de Israel, entonces ahora ya es una cuestión regional. Además, un día antes había matado el número 2 de Hezbollah, que es la guerrilla que está en el Líbano, con lo cual Israel está abriendo frentes para con Irán, porque al asesinar a alguien en territorio iraní, Irán está obligado a responder. Obvio. La última vez respondió y ahora la única esperanza es que no haya una escalada a nivel regional. Irán, creo yo que va a intentar una respuesta medida como para marcar la cancha de que no quiere permitir que esto le suceda otra vez. Está obligado a responder, pero no va a ir a una guerra abierta con Israel. Pero bueno, entonces, este asesinato de Haniyeh no beneficia a la situación de Oriente Medio. No ayuda a los rehenes israelíes que están en Gaza secuestrados, porque imagínate, tiemblo de pensar de estar en la piel de esos hombres y mujeres cuando los de Hamas les asesinan a su principal negociador, y bueno, la respuesta probablemente venga a través de de los cuerpos de los secuestrados. Así que, ¿a quién beneficia esto? No sabemos. Tampoco beneficia a un gobierno de coalición en Palestina que pudiera ser más moderado y negociar con Israel. Había un pacto entre Hamas y Al-Fatah que se estaban acercando. Esto probablemente los acerque, pero los aleje de Israel. Así que bueno, no beneficia a nadie. Solo es un manotazo de Netanyahu para pensar que políticamente le sirve haber asesinado a un alto líder de Hamas. No, sí, porque por ahí hay un 2x1, y no, asesino el líder y de paso le mojo la oreja a Irán. Y bueno, sí, desde ese punto de vista, sí. Después los resultados son que van a ser terribles para los secuestrados, para la paz en la región, y no creo que a la larga a él le sirva en votos, así que parece que su carrera política está muerta, veremos. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Marcos, la verdad muy completo todo, así que muchas gracias por traernos toda esta información. Gracias a ustedes, nos vemos el jueves que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, seguimos en la continuidad de la radio. Activa 96.9 la red. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, seguimos en la continuidad de la radio activa, la 26.9, la Red Nacional de Medios Alternativos. Silvia, tenemos a... ¿A quién tenemos ahora? A ver, a Martín. A Martín de Otros Vientos. De Otros Vientos, desde La Plata. Creo que creemos que estás en La Plata. Martín, buen día, ¿cómo estás? Tenemos aquí, es un columnista sobre temas económicos. Sí. Bueno, nos trae cosas de que... del día a día, ¿no? Que las estamos viviendo en carne propia, que las estamos padeciendo en carne propia y que tiene que ver con los precios, con los salarios, con, bueno, todas las cuestiones económicas que sabemos. Así que bueno, ¿estamos al aire? Vuelta, estamos al aire con Martín. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Acá te hablamos Daniel y Silvia, Javi que te contactó, también acá está en el estudio. Así que bueno, queríamos charlar con vos, que nos contaras a ver algo, que nos iluminaras un poco sobre la economía nacional. Bien, bueno, esta última semana salieron varios datos de que se discutieron bastante, la última semana más que nada, sobre cómo viene la actividad en cuanto al consumo, se publicaron datos de supermercados y también qué pasó con los salarios. Y después podemos charlar un poco de actividad económica. Son datos de mayo, después si quieren también podemos ver un poco qué está pasando con el dólar, pero a priori en mayo los supermercados, comparando con mayo del año pasado, vendieron un 10% menos, pero si comparamos mayo con abril, las ventas subieron, o sea, mejoró la situación, un 4% es una mejora. Hace rato que la discusión es si la actividad económica y el consumo tocó el piso, sigue cayendo o va a subir. Esto nos marca que hubo una leve recuperación, todavía lejos de los niveles del año pasado. Igual, Martín, esto que decís es importante, porque yo como comerciante, por otro lado, lo vivo que abril fue uno de los peores meses desde que abrimos hace varios años. O sea que también no es tan difícil pensar en mejorar abril, porque abril fue un mes terrible. Ahí está, exactamente. Por eso, como que el gobierno empieza a levantar estas estadísticas que empiezan a mostrar datos positivos, pero la realidad es que venimos de caídas muy abruptas. Claro. Pero bueno, la situación a priori no sigue cayendo, sino que hizo piso de mínima y empieza de a poquito a levantar cabeza. ¿Y qué pasa cuando vemos los salarios? En mayo, increíblemente, o a priori parece contraintuitivo, pero los salarios en mayo de todos los sectores, o sea, que releva el INDEC al menos, sector de trabajadores registrados, del sector público y de trabajadores no registrados, le ganaron a la inflación. En mayo la inflación había sido 4,2, y los salarios subieron en promedio de estos tres sectores arriba del 8%. O sea, a priori le ganaron, digamos, a la inflación los salarios. Pero cuando vemos la película completa, lo que encontramos es que los trabajadores registrados, como mucho... Hola. Hola, Martín. Se cortó, me parece. Sí, se cortó. Ah, perdón. Ahí estás. Cuando vemos la película completa, vemos que los trabajadores registrados le empataron recién en mayo a toda la inflación del año y sin contar diciembre, que fue el peor mes. Claro. ¿Recuerdan el 25% de inflación que hubo en diciembre? El resto de los salarios, tanto trabajadores públicos como no registrados, le vienen perdiendo, comparando el salario contra diciembre, le vienen perdiendo la inflación, obviamente. Un noviembre que tampoco eran los mejores salarios. O sea, está bien, si tomamos el gobierno de Milei es una cosa, pero creo que la gran crítica durante buena parte del gobierno de Alberto Fernández fue que los salarios estaban bajos. Así que eso es un poco la situación. El gobierno festeja estos datos de la suba de salarios, de que sube el salario real, pero cuando ves la película completa ves que es una pequeña recuperación en una gran caída. Claro. Bien. El tema de la actividad económica está así, pero digo, la caída industrial es notoria, ¿no? Pero en lo que crece es el agro. ¿Estamos volviendo a ser el granero del mundo? Yo creo que estamos lejos de volver a ser el granero del mundo, o al menos lo que pretende el gobierno. Claro. ¿Qué nos marcó en mayo las estadísticas? Que hubo como en el promedio de todas las actividades, la actividad económica cayó, subió arriba del 1%. Pero, ¿qué pasa? El agro creció un 100% con respecto al año pasado, que fue el año de la sequía. O sea, este rebote estadístico iba a estar, imagínense, subió un 100% la actividad de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Pero cuando vemos los datos de industria, de comercio y de construcción, que son tres sectores que dan mucho trabajo, las caídas van del 11% que cayó comercio hasta el 22% que cayó la construcción. O sea, si sacamos el agro de la actividad económica en mayo cayó casi un 7%. Fíjense cómo compensa el campo ahí, que hace que la actividad parece que haya subido, pero la realidad es que por ahora nos marca que, bueno, o está en un piso o hay que ver cómo sigue junio y julio después, pero por lo menos en mayo la actividad económica de sectores que generan trabajo seguía en caída. Bien. Te hago una pregunta, puede ser una, a mí lo que me sale así como una lectura rápida es que estamos volviendo a ser un país exportador de materia prima, o sea que estamos perdiendo nuestra industria. Sí. Y volver a exportar productos que no tienen valor agregado. Exactamente, ese es un punto. Obviamente vamos pocos meses de gobierno, van 7 meses de gobierno, pero siempre sostener estas políticas públicas en el mediano plazo, vamos hacia una economía mucho más primarizada, con menos industria, con menos trabajo, y se va configurando ese modelo. Todavía es pronto para hablar de cierre de industrias. Por ahora lo que es lo más generalizado en el sector son paros de plantas, suspensiones. Y lo que sí está aumentando, obviamente, de a poco, es el desempleo. Uh-huh. Se duplicó el dato, o sea, se duplicó la cantidad de solicitudes de seguro de desempleo. Uh-huh. El seguro de desempleo es una política pública que implica que si te echan de un trabajo registrado, obviamente, justa causa, o sea, te echan porque, bueno, por la situación económica, básicamente, vos tenés, el Estado te paga alrededor de 180 mil pesos durante un año y además te permite conservar la obra social. Y con respecto al año pasado se duplicaron las solicitudes. Estamos por encima de las 100 mil solicitudes para cobrar este seguro de desempleo, lo que nos muestra cómo la situación en términos de trabajo se van complicando. O sea, el gobierno cumplió en parte, podemos decir. Atacó la inflación, pero los costos pasan a ser, tengo trabajo o no. Empiezan a cambiar las discusiones. Claro, pero si tengo trabajo o no significa, por decirlo así, en forma llana, que yo tengo, no sé, más kilo de papa en mi casa, más arroz, más este viaje en colectivo, no sé, me compro un zapato y todo eso repercute, porque si yo cada vez recibo menos. Y te quería preguntar, porque ¿se está cumpliendo esto del seguro de desempleo? Porque sí es un, poner en una ley, no sé, pero están los pedidos por ahora. Porque están los pedidos, pero ¿se está pagando? Sí, no, son solicitudes que suelen salir. El tema es que la actividad, o sea, buena parte de la actividad económica en Argentina y los empleos más castigados terminan siendo los trabajadores no registrados. Entonces, claro, por cada puesto que se cae de un trabajador registrado, también caen trabajadores no registrados que no tienen acceso a este tipo de subsidio, que encima es por un año, es un monto realmente por debajo del salario mínimo vital y móvil, muy por debajo de una canasta básica alimentaria. Entonces no es significativo y no ayuda a sostener, obviamente, antes que nada, pero no. En Argentina, lamentablemente, tenemos entre un 30 y un 40% de la economía que no está registrada. Entonces, un montón de trabajadores que pierden esa posibilidad tampoco pueden acceder a este tipo de subsidios. Bien. Una pregunta, si tenés esta información, y breve, porque estamos, nos están corriendo los 46 caballos que andamos por la Panamericana. ¿Sabés, estás al tanto y esta locura de esta nueva locura del presidente de pasar del puerto de Bahía Blanca a Punta Colorada, un lugar donde parece que hay 4 habitantes, el tema de el gas, ¿no?, del tema del gas licuado, porque el gobernador es comunista? ¿Tenés alguna información al respecto? A priori es lo que denuncia el gobernador Kicillof, de que es una decisión política de la propia empresa. No tiene nada que ver con que la provincia no haya adherido al RIGI, sí, que es como el mensaje oficialista, sí, claro, sino que tiene que ver con una decisión política de perjudicar a uno de los principales opositores al gobierno. Claro. Porque incluso hay que ver, o sea, la provincia venía hace tiempo trabajando con esta empresa Petronas, que es de origen extranjero, con YPF, ¿no? Bahía Blanca es un polo importante industrial. Si YPF se hace cargo de todos los costos adicionales de mudar la planta a otro lugar, sí, en términos macro, para Argentina el saldo es el mismo, digamos. Pero sí perjudica una provincia en detrimento de Río Negro. Pero bueno, obviamente la jugada, el directorio de YPF lo maneja el gobierno nacional. Claro. Y no, ni siquiera puede judicializar la cuestión Kicillof, no puede hacer nada. Ya es una decisión que tomó la empresa y va a avanzar en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Un placer hablar contigo y te agradecemos mucho toda la info. Muy interesante. No, muchas gracias a ustedes. Necesitamos un economista acá, así que bienvenido y muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, nos vemos. Nos vemos, seguimos en contacto, gracias. Abrazo. Seguimos en la red. ¿En dónde estamos? En la red. Caminando hoy, el sol me sigue con mirada intensa, desarmémonos. No hay Dios que tenga en sí la vida eterna más que la canción que el árbol meció al desandar el tiempo. Saltando el tiempo.

o en el Facebook Reserva La Juanita. Estamos así acelerados porque viene ¿quién? El Caipincho. ¡El Caipincho! Estará en línea, el Caipincho estará por acá, por donde vos lo viste. No sé, pero me parece que viene al galope. ¿En serio? Sí. No, Caipincho galopando no puede no ser. Sé, no sé, me ser. Parece que sí. Caipincho, ¿estás por ahí? Caipincho. Hola, Caipincho. Hola. Te estamos llamando. ¿Estará por acá el Caipincho? ¿Vos qué decís? No sé, por ahí no. Se fue porque dice. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí que está. Para mí que está por Claypole, Caipincho. ¿Está por Claypole? Sí, yo creo que sí, que se fue lejos. Se fue lejos de acá, me parece. No, porque vos viste que estuvo, me parece que estuvo haciendo algunas travesuras. Por eso te digo que viene el galope, porque estuvo haciendo algunas travesuras. ¡Cabalgando libremente! ¿Verdad, Javier? Sí, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Bueno, para recordarnos, yo creo que viene para recordarnos que hoy es un día especial, pero que todo el año tenemos que vivir con este respeto y este cuidado por la Madre Tierra. Hola, Caipincho, ¿estás ahí? No está. ¿Qué pasó? Bueno, y me parece que Caipincho está muy tecnológico y ahora habla por teléfono. ¿Puedes creer? ¿Vos podés creerlo? Sí, yo creo que sí. ¿También Caipincho habla está por la tecnología? Yo creo que sí. Se está copiando algunas cosas humanas que habría que pensar, a ver. Bueno. Ay, me parece que está en línea y nosotros no escuchamos. Qué cosa seria. No. Hola, ¿por qué no escuchamos? No sé. Oh. Y viste que los humanos a veces no escuchamos a la naturaleza mucho. No, la verdad, no escuchamos un pomo a la naturaleza. qué susto, digo, ¿qué va a decir Dani? No, sí, porque qué sé yo. ¿A dónde acá tengo otra información que tiene que ver con la Pachamama? ¡Ah! ¿Por qué esto pasa en la ex-ESMA? Primero de agosto a las 10 horas, bueno, ya está. Bueno, está en plena actividad. ¿Qué pasó? Va a haber una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama en la sede del INAI, en el jardín de la parte trasera del edificio 28. Están en actividad ahora, seguramente. Ustedes saben cómo son estas cosas, que está anunciado a las 10, pero va empezando con cierta dificultad, y se agradece por lo recibido por la naturaleza, por la Pachamama, madre del mundo, y se pide por la salud, el trabajo y buenos deseos. Es una oportunidad de reconectarnos con la tierra de manera consciente y colectiva. Así que bueno, vayan los que puedan, los que estén escuchando, los que estén cerca. Acérquense al espacio de la ex ESMA, el espacio INAI, a las 10 de la mañana. Los que quieran están, como ya lo anuncié, en Granbur a las 13. Muchas actividades que tienen que ver con el día de hoy. Che, ¿qué pasó? No, me parece que no vamos a poder hablar con el Caipincho, pero sí podemos anunciar algo que hizo el Caipincho esta semana. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué dijo? Me parece que soltó unos caballos. No, vos no te enteraste que había 46 caballos en la Panamericana en esta semana. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Y salieron de dónde? De Campo de Mayo. Son los caballos teóricamente de los granaderos, pero que bueno, hay como una necesidad, ¿no? Aparentemente, ¿no? Una necesidad de libertad de los caballos. La gente empezó a asombrarse a la altura de la ruta 202, sentido hacia Cava, o sea, querían ir hacia el sur. Iban todos al trote, tranquilos, todos juntos. Uh-huh. No hubo ningún tipo de incidente ni nada. Respetaban a los automovilistas, que se quedaron atónitos viendo semejante despliegue equino. Y la mayoría de color blanco, ¿no? Que son los caballos que habitualmente se utilizan, como dijimos, en las formaciones de los granaderos a caballo, que fue creado por el general José de San Martín. Y bueno, yo creo que el Caipincho ahí estuvo, metió la mano, los liberó. Para mí, sí, a mí me llegó la información de que él dijo: vamos a liberar la naturaleza. de estos animales, de estos equinos. Y ahí estamos. Hola. ¿Quién está? ¡Hola! ¡Ay! ¿Me escuchan? Sí. Parece que estaban en el fondo del campo. Yo no me escuchaba, gritaba y gritaba y no, ustedes no me escuchaban. No, para nada te escuchábamos. No, para nada. Sí, escúchame, ¿es verdad que vos tuviste algo que ver con esta suelta de caballos? ¡Shh! ¡No digan nada! Porque si decimos algo voy a precisar abogados. ¿En serio? Sí. ¿Hay sí, abogados? Sí, sí. ¿Hay abogados de carpinchos? Ojalá y la pacha te escuche. Bueno. Voy a hablar con los compañeros de todos los espacios de derechos humanos y bueno, vamos a tener que fundar uno de derechos animal. Pero la cosa fue así, les comento. Sí. Esto pasó durante la semana. ¿Vieron que anduvieron los caballitos sueltos por la Panamericana? Sí. Resulta que yo ese día estaba lo más bien escuchando temas favoritos. Voy a correr con pelo suelto. Bueno, estaba escuchando a Gloria Trevi y me llama uno de los caballos y me dice, che, ¿te acordás que tenías que venir a traernos un par de cositas así para escuchar? Bueno, che, Caipincho, ¿cuánto vive un Caipincho? Porque me parece que Gloria Trevi tiene unos años, ¿vos lo conociste? Pero de chiquillo. Yo les conté que vivía con un tincho en country. Primero viví con un hippie en la isla y después con un tincho en un country. Así que adopté toda la cultura humana de un saque. Sí, lamentablemente el carpincho... Los carpinchos vivimos poquito en la naturaleza, pero si vivimos con humanos, hasta 10, 12 años más o menos tiramos. Mira. La cuestión es que yo recordé en mi juventud, en mis primeros pasos de gurisito, cuando estaba en el Frente de Liberación Animal. Así que agarré y dije, ¿sí, qué hacen todos estos acá? Y me dicen, no, venimos de la rural, estuvimos ahí en la exposición, estábamos ahí perdidos, qué sé yo. Ah, no, dije yo, ustedes se tienen que ir de acá. ¿Por qué se van a quedar con los granaderos? ¿Por qué se van a quedar en Campo de Mayo? Vámonos. Y bueno, pasaron el boyero eléctrico, el mismo que nos ponen a nosotros en Nordelta, solo que los caballos lo tiraron. Mirá. Y después agarraron y yo les abrí el portón. Muy ¿entendés? Bien. Ahí yo, acá yo me estoy incriminando. Escuchen esto, abogado, pero, por favor. Claro, vos casualmente necesitaste abrir el portón y bueno, y ahí y aprovecharon. No es que lo abriste a propósito, esto que quede claro, vos no cometiste ningún ilícito. Yo no, mira, en principio yo no estoy caratulado como nada. No cometo ilícitos. Yo hago lo que la naturaleza desde adentro de mío viene surgiendo y dice, bueno, vamos, no. ¿Somos libres o no somos libres? Claro. Bueno, escúchame, Caipincho. Acá, sí. Viste, nos están haciendo señas. También. No los caballos, pero no sí los caballos, tiempos. No son los caballos, sino nos están galopando los tiempos, los horarios, los minutos. Sí, entiendo perfectamente. Bueno, así que vamos a ver si la semana que viene arrancamos un poquito más temprano en la conversación con Caipincho. Por favor, que te necesitamos acá. La semana que viene voy al estudio y llevo caña con rubia. ¡Ay, qué maravilla! Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Es un Caipincho. Y con unos vasos. Claro, con vasos y este Caipincho es tremendo. Sí, por favor. Completo. Increíble. Bueno, Caipincho, te extrañamos. Abrazo grande. Abrazo para todos ahí en el estudio. Chao, chao, chao, amigos. Bueno, hemos terminado la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy. Las mañanas hasta el jueves que viene. Pero mañana, ¿dónde estás? En Jujuy, la red Pueblo de Jujuy, ¿verdad? Radio Pueblo de Jujuy. Y todos los días, siempre entre las 10 y las 12, ahí está la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo. El Enredando las Mañanas. Exactamente. El noticiero de la red. Muy bien. Gracias, hasta el jueves que viene. Chao, chao, besos. Chao. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.